Los sistemas de ayuda a la conducción fueron el tema sobre el que giró el último programa acerca de seguridad vial que cada jueves traemos aquí a la mañana en este verano de 2025 junto a Pedro Fernández de Autoescuela Los Cedros. Con él vamos a seguir repasando algunos de estos asistentes, algunas de estas ayudas, las ventajas y también pues, las cuestiones que hay que tener en cuenta con todas ellas. Pedro Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Buenas tardes, Rubén. Que digo yo que las ventajas, pero que también son sistemas a los que hay que adaptarse y requieren un periodo de adaptación, ¿no? Una vez que adquirimos un coche con estos sistemas, ¿no? Sí, así es, Rubén. Tal como estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos explicando algunos de los sistemas avanzados de la conducción, los conocidos como los ADAS. Vamos a seguir hoy en el programa, vamos a seguir la misma tónica, vamos a explicar algunos de ellos porque, como he dicho ya en varias ocasiones, hay una lista bastante amplia de este tipo de dispositivos, pero pues, como bien dices, son sistemas que los cuales debemos de conocerlos, saber un poco cómo funciona, qué características tiene y familiarizarnos a esos dispositivos porque la conducción meramente como tal sigue siendo igual que los vehículos más antiguos, pero sí es verdad que al tener este tipo de dispositivos podemos encontrarnos con esa función nueva y por tanto para ello estamos, para explicar un poco en qué consisten, cómo funcionan, cuándo actúan, qué función tienen, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y como decíamos, dentro de esos hadas, de esa lista de ADA, que como decía la semana pasada, desde el año 22, desde julio del 2022, es obligatorio que todos los vehículos de nueva matriculación tengan que tener incorporados al menos 8 de estos dispositivos, de esa lista bastante amplia que tenemos, que en esta semana vamos a hablar de algunos de ellos y en las semanas sucesivas seguiremos hablando de los demás. Pero sí es verdad que es obligatorio que ya lo lleven instalado. Al menos 8. Sí, al menos 8. Desde julio de 2022 tienen que tener al menos 8. Ya cada fabricante se le da un poco la elección para que incorpore en su modelo aquellos sistemas que quieran. Concretamente, recordando lo que hablamos la semana pasada, el sistema de reconocimiento de la velocidad, el sistema de velocidad adaptativa, aquel sistema que te avisa, incluso actúa sobre el vehículo leyendo lo que son las señales de velocidad de la carretera, es obligatorio desde julio del 2024. Por tanto, ya los vehículos cada vez se les está exigiendo por parte de los fabricantes, la normativa se les exige a los fabricantes que tengan que tener esos sistemas ya incorporados para que, en definitiva, los vehículos vayan incorporados. Hay que tener en cuenta este tipo de sistemas van enfocados sobre todo a que los errores humanos que pueda cometer el conductor en este caso, pues que haya un sistema tecnológico que ayude o que pueda evitar tener un accidente. Y lo que se pretende en el fondo de todo esto, en la cuestión de todo esto, es que se reduzcan los accidentes y por tanto se reduzcan las lesiones y los fallecidos en carretera. Uh-huh. Hoy por hoy está demostrado que el factor humano es el que más se equivoca en la conducción. De hecho, si hablamos de porcentaje, está rondando aproximadamente el 93% de incidencia en como culpabilidad, como factor predominante como causante del accidente de circulación. Por tanto, estamos diciendo que el humano es el que más se equivoca con respecto a todos los factores que intervienen en la circulación. De ahí de que los vehículos vengan con estos ADAS, para que cuando el conductor, por cualquier momento, por cualquier motivo, se pueda distraer y pueda tener como probabilidad aumente la probabilidad de tener un accidente de circulación, que este tipo de sistemas pues estén ahí para ayudar al conductor. Pedro, también es cierto que muchas veces con estos sistemas el conductor, no sé, tiende a relajarse un poco también en el sentido, oye, tengo esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno de los que tenemos previsto hablar hoy, el sistema de mantenimiento de carril. Bueno, pues si me salgo un poco del carril, el coche me va a devolver al mío. No sé, ¿tiende un poco a la relajación por estos sistemas? A ver, puede ocurrir que el conductor tienda a relajarse, pero una vez que el conductor se adapte, la conducción en definitiva no varía tanto, sino simplemente es que si por el motivo que sea el vehículo se me va a salir involuntariamente del carril, que ese vehículo tienda a avisarme o incluso llevarme otra vez a la trayectoria correcta. Entonces, en definitiva, no interfiere en la relajación, ¿no?, sino interfiere en que si hay un error, si hay una distracción, si hay un momento en el que ese conductor pueda perder esa atención permanente que requiere la cartera, pues que esté ese dispositivo. Si no lo tuviera, pues evidentemente el vehículo pues seguiría la trayectoria que va marcando con el volante, independientemente que esté saliendo eso del carril o no. Pero sí es verdad que no está enfocado un poco a la relajación, sino está un poco enfocado a que cualquier error del conductor haya algo que pueda ayudar. Bueno, pues sistema de ayuda a la conducción que vienen a mejorar nuestra vida y también, ¿no?, a mirar por ella, a velar por ella, porque, como decían, ¿no?, ese factor humano pues incide en el 93% como factor causante de accidentes. Vamos, si te parece, con esos sistemas de ayuda a la conducción. Como decían, ¿no?, la pasada semana hablabais del sistema de velocidad adaptativa. Hoy traemos unos cuantos más, comenzando, si te parece, por la cámara de marcha atrás. Sí, así es. Uno de los ADA, incluso unos que ya, este ADA, estamos bastante familiarizados con ello, porque fue uno de los primeros que se empezaron a instalar los vehículos, que se conoce como el sistema de cámara de marcha atrás. Cámara de marcha atrás no es otra cosa nada más que un sistema, una cámara que lleva el vehículo instalado en la parte trasera, que cuando engranamos la marcha atrás a través de la palanca selectora, automáticamente se nos enciende en la pantalla, en un sitio visible al conductor, se nos enciende esa imagen de lo que está proyectando en la parte trasera del vehículo, recordando que la parte trasera, cuando vamos circulando hacia atrás, es un ángulo que queda totalmente perdido a los ojos del conductor. Pues bien, pues con este sistema pues conseguimos que el conductor vaya viendo a través de una cámara, vaya viendo lo que tiene detrás. Los más sofisticados, incluso le ponen una especie de líneas en esas pantallas para que también le vayan ayudando un poco y le vaya guiando a la hora de hacer cualquier tipo de maniobra, marcha atrás. Luego, la innovación que ha tenido este sistema, sí, el siguiente paso que ha tenido esta cámara de marcha atrás es que se le ha incorporado también la cámara con detección de tráfico cruzado. ¿Esto qué es lo que es? Pues es la misma cámara que llevan instalados los vehículos, la misma cámara de marcha atrás, pero que sí lleva incorporado unos sensores para el tráfico que pueda venir en sentido transversal. Pongámonos en situación, un vehículo que está estacionado en batería, está estacionado de frente pero en batería, de manera que el vehículo hay que sacarlo marcha atrás. Cuando vamos saliendo marcha atrás, los mismos vehículos que tenemos estacionados en los lados me están restando visibilidad. Por tanto, este sistema me avisaría si viene un vehículo desde una posición transversal. Aproximadamente este sistema lo que me mide una distancia de unos 30 metros aproximadamente, y en el momento que pudiera detectar que viene un vehículo en sentido transversal, que ni yo, ni posiblemente la cámara, lo haya podido detectar todavía, pues este sensor lo que hace es que automáticamente nos avisaría mediante un aviso sonoro, luminoso o sonoro, de que ahí hay un peligro, y por tanto el conductor pues ya debe de actuar como tal para parar el vehículo, inmovilizar el vehículo o incluso reducir la velocidad si las circunstancias lo permiten, para evitar esa colisión. Por tanto, tenemos lo que es la cámara de marcha atrás con la cámara de detección de tráfico cruzado, como digo. Esto simplemente lo que se trata es para aliviar lo que son los ángulos muertos que tiene el vehículo, sobre todo cuando vamos circulando, cuando vamos maniobrando marcha atrás, que ahí es donde menos visibilidad tenemos. También hay otra variante de la cámara que sería lo que se conoce como la cámara 360 grados. Una cámara 360 grados es otra variante en la cual también el conductor, mediante la pantalla que lleva en su puesto de conducción, recibe una imagen del vehículo, una imagen periférica, una imagen alrededor de todo el vehículo, de manera que cualquier obstáculo que pudiera acercarse hacia esa zona periférica del vehículo, automáticamente el conductor, esa pantalla, la avisaría al conductor y tendría conocimiento de la presencia de ese obstáculo, llámese otro vehículo, llámese un peatón, llámese cualquier obstáculo que pudiera estar dentro de la periferia de los 360 grados. Por tanto, tenemos, como digo, desde la inicial, que hablábamos de la cámara de marcha atrás, aquella pionera que en principio se empezaron a instalar los vehículos, pues ya hemos tenido unos avances en los cuales se han ido mejorando sin perder el fin, que es ver hacia atrás con la cámara marcha atrás, pero sí es verdad que hemos ido avanzando con el de tráfico cruzado y con la de 360 grados. Evoluciones, ¿no? Tecnológicas al servicio de la conducción que no hacen sino mejorar, ¿no? Nuestra experiencia y también, bueno, pues a la hora de esta cámara, también a la hora de aparcar, ¿no? Nos ayuda muchísimo, ¿no, Pedro? Sí, así que es una visión a través de esos sensores, de esas cámaras que tenemos en el vehículo, sobre todo de los ángulos que se nos quedan sin visibilidad, teniendo en cuenta que cuando vamos maniobrando marcha atrás, la visibilidad es prácticamente nula. Pues sí, hay ciertos espacios en los que no vemos absolutamente nada. De hecho, si nos vamos al reglamento de circulación, que es la norma que regula todo lo que es la circulación en sí, ya te habla de que cuando vayamos maniobrando marcha atrás debemos de hacerlo siempre a una velocidad sostenida y que si hiciera falta deberíamos de ayudarnos de otra persona que nos pudiera guiar. ¿Por qué lo recoge el reglamento? Porque entiende que hacia atrás, pues evidentemente, no tenemos la misma visibilidad que cuando vamos moviendo el vehículo hacia adelante. Por tanto, como no siempre podamos tener quizás otra persona para que nos pueda ayudar o nos pueda guiar desde el exterior cuando vamos maniobrando hacia atrás, pues tenemos ese sistema de cámaras de marcha atrás que pueden incorporar el tráfico cruzado o el 360 grados, como expliqué antes, y de esa forma, pues tenemos más conocimiento, tenemos más visibilidad todo lo que hay alrededor del vehículo. Pues una de estos hadas con el que hoy queríamos comenzar este espacio, también me hablabas al principio del sistema de mantenimiento de carril, Pedro. Sí, así es. Tenemos otro sistema que se denomina el sistema de mantenimiento de carril. Este sistema, como ya hablábamos hace unos instantes, es un sistema que lo que pretende es mantener el vehículo dentro del carril, y cuando el vehículo tienda a salirse del carril por el que va circulando, pues que ayude o avise al conductor a mantenerlo dentro de la trayectoria. Volvemos a hablar otra vez de lo mismo. Está demostrado que el factor humano está detrás del 93% de los accidentes, en especial por las distracciones como factor de riesgo. Una distracción conlleva, en principio, de que dejamos de percibir ciertos estímulos, que dejamos de prestar atención y, sobre todo, que el vehículo pueda perder la trayectoria. Por tanto, este sistema lo que hace es que, resumiéndolo rápidamente, es un sistema que lo que hace es que te mantiene el vehículo siempre por el carril por el que va circulando. Es decir, está diseñado para que cualquier falta de atención puntual del conductor, que el vehículo no pierda la trayectoria, así que siga manteniendo siempre esa trayectoria dentro del carril. Este sistema lo que hace es que, mientras que el conductor no haga ninguna acción en la cual el vehículo pueda entender que queremos cambiarnos de carril, pues siempre va a intentar de mantenerte dentro de ese carril por el que previamente venía circulando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues simplemente es que si no se activa el indicador de dirección, el intermitente, el vehículo entiende que va circulando por el carril, que no hay intención de salirse del carril. Por tanto, en el momento que, a través de una cámara que la lleva en la parte delantera, va leyendo esas líneas que hay en el suelo, pues en el momento que el vehículo tiende a irse hacia uno de los lados, tiende a cruzar esa línea, bien por la parte derecha, bien por la parte izquierda, sí, en definitiva lo que está es haciendo una salida involuntaria del carril, pues automáticamente pues avisaría o incluso corregiría. Aquí tengo que hacer una pequeña diferencia porque hay dos tipos de asistentes. Está lo que es el que avisa, simplemente lo que haría sería que te avisaría que te estás saliendo del carril mediante una luz en el cuadro, mediante algún tipo de sonido pitido en el vehículo, incluso mediante una vibración en el volante, pero simplemente lo que haría sería avisarte. Simplemente lo que te hace es que te avisa, como diciéndote que te estás saliendo del carril, oye, que debes de corregir tú la trayectoria. Y luego tenemos el mismo sistema, pero un poco más sofisticado, que ese incluso te corregiría la trayectoria. Es decir, automáticamente cogería y pasaría a corregirte la trayectoria de manera que centraría el vehículo otra vez dentro del carril. Por tanto, utiliza esa cámara, como digo, normalmente por la parte de delante, que va leyendo esas líneas que delimitan el carril por el que el coche está circulando, y si tiene lo que es el sistema que actúa, pues lo que hace que corregiría la trayectoria actuando sobre el sistema de dirección, incluso lo puede hacer actuando sobre los frenos de manera suave, incluso de manera individual, para que la trayectoria vuelva a ser otra vez la que el conductor venía marcando con ese carril que venía circulando antes de esa acción. Uh-huh. Como digo, son dos tipos, y tenemos por un lado el que avisa y otro el que avisa y corrige. Uh-huh. Un buen avance este, ¿no? El del sistema de mantenimiento de carril, Pedro. Yo me pregunto, ¿a velocidades altas puede suponer un poco de peligro este cambio de carril? Digo, o viene totalmente preparado para que no sea brusca ese cambio de trayectoria. Sí, este sistema está perfectamente conseguido y está hecho para que actúe de manera progresiva, tanto en la dirección como en los frenos, para que no haya ningún tipo de movimiento brusco y pueda ocasionar el arreglo que pudiera ocasionar un desarreglo, ¿no? Claro, claro. Por decirlo de alguna manera. Entonces, evidentemente, está hecho para que tal cual el vehículo vaya a más velocidad, de manera más progresiva, hace la corrección de la trayectoria para que el vehículo vuelva a su sitio. Uh-huh. Es un sistema que, como digo, la idea es evitar esas salidas involuntarias de carril. Se está dando la cuestión de que los últimos tiempos, las propias estadísticas no lo están reflejando, que las salidas de vía se está convirtiendo en uno de los accidentes principales. Sí, está siendo una de las principales causas, el tipo de accidente salida de vía está siendo uno de los principales accidentes que están ocurriendo. ¿Por qué razón? Pues porque, entre otras cosas, tenemos muchos factores de distracción dentro del vehículo. Por nombrar uno de ellos, y quizás el más importante, tenemos el teléfono móvil que lo llevamos dentro del habitáculo, lo llevamos en el puesto de conducción, GPS, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso sí puede hacer que el vehículo vaya perdiendo la trayectoria. Por tanto, este sistema, pues automáticamente, como digo, si llevamos el que simplemente me avisa, pues me doy cuenta de que me está avisando de alguna manera, como decía antes, mediante una luz en el cuadro, mediante un sonido, incluso mediante vibraciones sobre el volante o sobre el asiento, sí, de alguna forma el vehículo me está transmitiendo esa información y automáticamente pues corregiría. Y todo motivado porque hoy en día llevamos en el vehículo muchos elementos que pueden llevarme a una distracción. Por tanto, la salida de vía, como digo, que está es una de las principales, el tipo de accidente que más accidentes está causando, y concretamente dentro de las salidas de vía, el accidente solitario conlleva una salida de vía en el que no hay señales de frenada, no hay intenciones de corrección ninguna, y el vehículo pues se sale de la vía y tiene un accidente, y todo ello viene motivado por algún tipo de distracción. Distracción que evidentemente lo primero que conlleva es a una salida de vía. Pues mira, pues este sistema, este ADAS, pues lo que hace es que me mantiene en el carril y antes de llegar a salirme, pues evidentemente me va a mantener. La velocidad, y a velocidades altas, el vehículo, hay que tener en cuenta que todo esto va procesado por una centralita electrónica y evidentemente pues va a actuar de manera siempre muy, muy progresiva. Bueno, pues, decir sí, también que este tipo de sistema, la gran mayoría de ellos tienen la posibilidad de que el conductor pueda siempre desconectarlo. Sí, el conductor puede tener algún tipo de sistema para poder desconectar este tipo de hadas. Yo por mi parte siempre digo que si el vehículo lo trae, vamos a dejarlo para que me pueda beneficiar de ello cuando me haga falta. Claro. Eso sí, si lo desconecto, tengo que saber que el vehículo pues deja de funcionar, lo tiene, pero en ese momento no está activo y por tanto si el vehículo tiende a salirse del carril, evidentemente no me avisaría. Bueno, pues uno de estos, o este dispositivo, por una de las cuestiones que se puede activar, o de las cuestiones por las distracciones, que en cierto modo, o en muchas ocasiones, vienen también provocadas por la fatiga o el sueño. Y es por ello por lo que muchos vehículos traen incorporado, Pedro, un sistema de detección de la fatiga y del sueño. Sí, así es. Este sería otro de los sistemas de los que quería hablar hoy, que es el detector de fatiga y sueño, fatiga y somnolencia. Es otro factor de riesgo bien conocido, que lo que es la fatiga, lo que es que la somnolencia o el sueño, pues es incompatible con la conducción. Y por tanto, en el momento que tenemos fatiga, que tenemos sueño, dejamos de percibir los estímulos, nos baja nuestro nivel de atención, se aumenta el tiempo de reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es un factor de riesgo claramente para la conducción. Pues bien, tenemos este sistema, también lo están incorporando los vehículos, otro sistema de ayuda a la conducción llamado el detector de fatiga, fatiga y sueño, fatiga y somnolencia. Y este lo que hace es detectar el cansancio o la somnolencia y avisar, incluso activar al conductor. ¿Cómo lo haría? Pues bien, pues esto lo hace a través de varios sensores. Primeramente, tendría un sensor en el volante que analiza la presión que el conductor va ejerciendo sobre el volante, los movimientos de las manos, los cambios de dirección, si hay correcciones constantes y o demasiado bruscas. Es decir, te va haciendo, digamos, un estudio del comportamiento que estás teniendo con las manos en el volante. De modo que en el momento que el sistema detecte cualquier tipo de anomalía, sí, que tendemos a aflojar las manos, la presión de las manos sobre el volante, que tendemos a hacer más maniobras más seguidas y más bruscas, eso es una señal evidente de que el conductor pueda estar fatigado y, por tanto, hay que avisarlo. Luego tiene también unas cámaras que monitoriza lo que son las facciones de la cara, movimientos de los ojos, movimientos de la cabeza. Puede incluso detectar los bostezos de ese conductor. Por tanto, a partir de una serie de información, una serie de patrones, como es, por ejemplo, la mirada, la altura de la mirada, el número de pestañeos que pueda tener ese conductor, o incluso el número de bostezos, pues a partir de ahí, cuando el sistema entiende que puede haber fatiga o que puede haber somnolencia, pues actuaría o avisaría al conductor. Y luego, por otro lado, lleva también una especie de contador que lo que hace es que va contando el tiempo que el motor lleva en marcha para saber cuánto tiempo, de manera consecutiva, de manera seguida, ese vehículo está circulando. Pues bien, pues una vez que este tipo de información lo procesa este sistema, pues lo que haría sería que avisaría al conductor de modo que a través del cuadro, pues lo que hace es que me avisaría a través de dándome esa información. ¿Cómo? Pues bien, en principio me aparecería una taza de café, una taza en el cuadro humeante, de manera que ese sería el símbolo que me está avisando de que, oye, que tengo que descansar. Me puede aparecer también un mensaje en el cuadro diciéndome que me recomienda o que me está diciendo que me que haga algún tipo de descanso o haga una pausa, por el hecho de que mediante el patrón de reconocimiento facial, como he dicho, el exceso de parpadeo, la dirección de la mirada, la posición de la cabeza, las expresiones incluso de cansancio, o si supera las 2 horas de conducción, pues automáticamente el vehículo pues me avisaría de que tengo que tomar un, una pausa o un descanso para evitar tener ese conducir en esa situación, porque evidentemente si voy conduciendo con fatiga o sueño, las probabilidades de poder tener un accidente siempre van a ser mayores. Es importante, Pedro, esto porque en la mayoría de las ocasiones el sueño, la fatiga, nos entra sin que nosotros nos estemos percatando. O sea, el coche se va a dar cuenta antes que nosotros, muchas veces. Sí, porque el tema de sueño, fatiga, es algo que lo voy adquiriendo de manera progresiva. Es decir, no lo tengo de un segundo a otro, sino que es algo progresivo y digamos que nos vamos adaptando a ello. Lo que hay que pensar también que la conducción, sobre todo cuando hablamos de conducciones en vías monótonas, en carreteras que suelen ser anchas, que tienen pocas curvas, por ejemplo, autopista o autovía, pues es verdad que cuando hay poco tráfico también, otros factores, es verdad que cayemos en, estamos cayendo en una situación muy monótona, muy repetitiva, y con el tiempo, pues evidentemente, el conductor puede estar cayendo en ese sueño. Así que, por tanto, ahí tenemos el vehículo para que me avise de ello. El vehículo se dé cuenta y automáticamente pues me avise, y el momento que yo lo vea en el cuadro, pues oye, pues debo de hacerle caso. Es decir, pues si me está diciendo que estoy fatigado, pues hacemos una pausa, pues nos bajamos del vehículo, estiramos un poco las piernas, tomamos un poco de agua, un zumo, algo de café. Café siempre mucho cuidado porque puede tener efecto rebote, pero bueno, y simplemente lo que se trata es de descansar un poco para eso, pero que sí es verdad que el vehículo tiene ese sistema que me avisaría y me lo puede detectar, como bien tú dices, Rubén, de que me puede detectar incluso antes de que yo me dé cuenta. Por eso mismo que tú decías, ¿no? Porque es progresivo y al final, o también nosotros que nos creemos que estamos, que controlamos, y al final pues no estás controlando tanto y no estás en el uso completo, ¿no? de tus facultades. Pedro, antes de terminar, teníamos aquí pendiente más que una pregunta, un comentario de una oyente, pero también le queríamos dar voz. Dice que ella pondría un cartel para reducir la velocidad en el municipio. Dice que hay muchos vehículos que pasan a altas velocidades y que nos quejaremos cuando ocurran accidentes de gravedad. No sé ahora mismo si a la entrada, porque en muchos municipios sí que los hay, ¿no? Ese cartel con y pone velocidad en todo el municipio y te pone el letrero, ¿no? Sí, mira, decirte que por un lado, si nos vamos a la propia normativa, la normativa recoge ya unos límites de velocidad genéricos, límites de velocidad en los cuales simplemente por el tipo de vía por el que estamos circulando ya hay establecido unos límites máximos de velocidad. Y cuando hablamos de poblados, pues los límites de poblado que tenemos actualmente en vigor sería 50 kilómetros por hora para cuando se trate de vías que tengan 2 o más carriles por sentido o se trate de travesías, 30 kilómetros por hora cuando solamente tengamos un carril por sentido y 20 kilómetros por hora cuando tengamos plataforma única. Plataforma única significa que no esté diferenciado lo que es la acera de la calzada, la zona por donde van los peatones con respecto a donde van los vehículos, como por ejemplo pasa en algunas calles del casco antiguo. Eso, por tanto, haya señal o no haya señal, eso ya viene establecido porque hay una norma que lo recoge el reglamento de circulación que ya viene establecido como tal. Luego, si a la entrada del poblado, junto a la señal de entrada poblado, que a la entrada poblado se refiere cuando vamos entrando a la población, tenemos una señal rectangular donde viene el nombre de la población. Pues si junto a la señal, encima o al lado, hay un límite, se le coloca una señal de velocidad, significa que ese límite de velocidad es el que se aplicará en toda la población. Por tanto, en el momento que esté puesto, pues también se debe de respetar. Que te lo digo ahora un poco sin estar muy seguro, pero creo que en Ubrique lo tenemos. Tenemos el límite de esa señal de límite de velocidad colocada cuando encontramos la señal de entrada ha poblado. Una duda, Pedro. Imagínate, has dicho los límites de 50, 30 y 20. Imaginemos que en un pueblo, en el cartel de entrada, aparece el 30. Evidentemente, la travesía estaría limitada a 30 porque hay un cartel que lo explica. Pero, por ejemplo, en vía donde no está diferenciado el de plataforma única, como decía, que es de 20 por normativa, ¿cuál se aplicaría? ¿La de 20 o la de 30 del cartel? A ver, en principio el reglamento lo que te dice es que se aplicará la velocidad genérica y luego por señalización lo que diga la señal. Uh-huh. Los ayuntamientos tienen potestad tanto para poder subir como para poder bajar los límites de velocidad. Vale. Entonces, evidentemente, la pregunta que me hace, está claro que si pones 30 a la entrada, sería 30 para toda la población. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese ayuntamiento, pues en esas calles, debería de señalizarlas como 20, uh-huh, como tal. Pero vale, también digo que también existe lo que es la lógica, el sentido común, que el reglamento también lo regula, que también debe de haber lugares en los que se debe de moderar la velocidad. No te dicen cuánto, sino simplemente moderar significa que bajemos la velocidad un poquito más. Y serían aquellos lugares en los que vayamos circulando por calles que no dispongan de acera, cuando sean calles estrechas, calles donde pasemos muy cerca de los peatones, junto a las paradas de autobuses, etcétera, etcétera. Colegios, ¿no? Colegios, centros educativos también. Efectivamente, efectivamente. Todo aquello lugar donde el vehículo va a interactuar muy cerca con el resto de usuarios, evidentemente ahí hay que moderar velocidad. Por lo tanto, estamos hablando, y luego también hacer un pequeño hincapié con lo que me decía, estamos hablando de velocidades máximas, que tampoco no significa que tenga que es obligatoria. Sí, es cierto que muchas veces confundimos, ¿no? Lo máximo con lo obligatorio, ¿no? No hay que ir a, no hay que ir a lo máximo, obligatoriamente. Pues Pedro Fernández, de Autoescuela Los Cedros, no sé si nos queda algo más atrás que puntualizar por ir cerrando este espacio. Nada, simplemente quería puntualizar también con respecto a los ADA, que como digo, la semana que viene quiero continuar con algunos de ellos, sobre todo los más importantes, seguir hablando, pero sí me gustaría hacer ya y comentar un poco con respecto a este sistema. Son sistemas que están muy conseguidos, son sistemas que ayudan realmente a la conducción, son sistemas que están para eso, para evitar los posibles errores que pueda tener el conductor. Pero sí hay que tener en cuenta que son sistemas que van a través de sensores, que van a través de radares, que van a través de cámaras, etcétera, etcétera. Es decir, lleva una serie de sistemas que van a incorporar en el vehículo. Por tanto, aquel vehículo que tenga instalado este tipo de sistema, cualquiera de ellos, pero siempre a tener en cuenta que todos funcionan, como digo, con cámaras, radares o sensores, que debemos de incluirlo dentro del programa de mantenimiento. Es decir, que estos vehículos, pues ese tipo de sensores, radares y cámaras, pues también tenemos que calibrarlos de vez en cuando, porque por la circulación, por las vibraciones, por los golpes, por la exposición a las temperaturas, al agua, etcétera, etcétera, se pueden descalibrar. Por tanto, dentro del programa de mantenimiento, igual que periódicamente lo llevamos al taller para que nos revisen frenos, neumáticos, cambio de aceite, etcétera, etcétera, pues también estos vehículos deben de tener una revisión específica de verificación y recalibrado de todos estos sensores para que realmente funcionen bien. Para su correcto funcionamiento, claro que sí. Pues Pedro Fernández, lo dicho, de Autoescuela Los Cedros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una semana más, un saludo. Un saludo, Rubén, gracias.